Hola a todos, muy buenos días, mis queridísimas bestias de cuatro patas. Seres del agua, del viento, pequeños viajeros terrestres. Buenos días a todo bicho viviente que habita el planeta Tierra y el universo desconocido. Aquí sois todos muy bien recibidos en la frecuencia de la 97.7 en mis queridos animales, con el pequeño ratolí del Perelló, Ramiritos y Greyes, que se va acercando con esos pasitos, con sus patitas, poquito a poco se va acercando a la mesa de nuestra humilde pecera, poniéndose los casquitos. Mucho ruido. Y ahora... Muy bienvenido, me das una sorpresa, Ramiro, muchas gracias. Los cascos. Te dije que no vendría esta mañana porque... Sí. Anoche tuve una noche muy dura. Las cuerdas vocales un las poco cuerdas afectan. Vocales ya solo me quedan seis, como a mi vieja. Impares, las tienes impares. Como a mi vieja guitarra. Y Ata Gómez, muy bienvenidos a todos. Bueno, pues este sábado que hablamos, pues de claves para que el paseo con nuestro perro no sea un sufrimiento. También cómo evitar que se enganche con otros perros o que simplemente no sea agresivo. Para ello nos visita, una vez más, Juanjo Andrés Ruiz, adiestrador y educador canino y responsable de Natura Canina. Muy bienvenido de nuevo, Juanjo. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez hablando de perros. De perritos, de personalidades, de todo eso. Se nos tiene que ir metiendo en la cabeza ese tipo de psicología que tenemos que conectar con ellos, porque son como nuestros hermanos, ¿no? Psicología humana, pues bueno, digamos con cuatro patas. Con cuatro patas, muy bien. Bueno, también una grata noticia que nos ha dado nuestra amiga del programa y responsable del grupo de rescate Mare Nostrum. Ella es guía de salvamento acuático con sus perros Terranova, pero enseña a todo tipo de perros, de raza y sin raza. Y además ha visto reconocido su trabajo a nivel internacional. Internacional, aquí, como yo mismo. Como tú mismo. Aquí poco caso y fuera mucho. Nos lo contará en vivo y en directo Carmen Nacher. Muy bienvenida a esta humilde pecera, Carmen. Buenos días, como siempre. Oye, enhorabuena. Muchas gracias. Una maravilla, ¿no? Sí. National Geographic, nada más y nada menos. Esto marcha. Esto marcha, muy bien. Desde luego el tesón que tiene Carmen. Tenemos que aprender de ello, Ramiro. Sí. Es una mujer que... ¿Crees que lo lograremos? Por supuesto, estamos en el camino. Bueno, y os contaremos más cosas, pero serán después de la publicidad, así que no os vayáis muy lejos, que os perseguiría. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La tegua falla es de categoría internacional? ¿O encáranote Traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Pues aquí estamos, saléis a pasear con vuestro perro y ese perro, pues vuestro perro se encuentra con más perros. Pero ¿no habéis pensado que también a veces hay que presentarlos? Nos lo va a contar Juanjo. Claro, nosotros tenemos unos rituales bastante establecidos, que es hola, ¿qué tal, cómo estás? Nos damos la mano, tendemos la mano hacia adelante, nos miramos a los ojos, digamos que vamos directo hacia esa persona, le damos un abrazo, le damos unos achuchones. Bueno, pues es la forma más cordial de acercarte a alguien, ¿no? Sin embargo, en los perros es totalmente al revés, es decir, es todo lo contrario. Un perro muy impulsivo, muy impetuoso, muy social, muy cariñoso, muy todo lo que tú quieras, pero que vaya directo hacia otro perro, si el otro perro no está muy centrado, lo puede considerar como una amenaza. Entonces, claro, no debemos, lo primero que tenemos que hacer, si tenemos un perro muy nervioso, no dejarle que se acerque al otro así muy a lo bruto, ¿vale? Entonces tenemos que ir poquito a poco, sujetándolo. Si está suelto, no tenemos nada que hacer. Primero tenemos que enseñarle, claro, con la correcta puesta, ¿vale? Lo vamos acercando poquito a poco, paso a paso. O sea, digamos de una forma intermitente. No debemos dejar que el perro nos arrastre hacia el otro perro, ¿vale? Y una vez llegue, pues bueno, sujetar para evitar que invada. Este es el primer caso, ¿no? Un perro muy nervioso con uno que es un poquito, digamos, poco social o cabe la posibilidad de que se enfade. Y luego... Si se trata pues de dos perritos jóvenes que son muy juguetones y muy traviesos y que aunque se lleven muy bien, tampoco debemos, o sea, también tenemos que enseñarles a cómo acercarse, porque no siempre te vas a encontrar con un perrito cariñoso y juguetón. Que te dé besitos, ¿no? Exacto. Entonces, el protocolo de acercamiento tiene que estar bajo control en todo momento, ¿eh? Para evitar posibles problemas. Vale, futuros. Entonces siempre tirando de la correa. Esto me recuerda un poco el chiste este. No es un chiste, un hecho real o algo. Los cascos, David me los pone cada día más bajitos para que no me diga. Que dice, hola, ¿cómo estás? Dice, pues mira que tú. Sí, ya, susceptibilidad, quieres decir. Exactamente. ¿Cómo estás? Pues mira que tú. No, es verdad, hay gente que siempre está a la defensiva. Sí, digas lo que le digas, ya sea bueno, malo, al final dices, mira, y si no dices nada, también se lo siente una agresión. Pero en este caso de los perros es todo más delicado aún, ¿no? Exacto, hablando de no decir nada, nuestro mejor aliado podríamos decir que podría ser el silencio. Es decir, cuando dos perros se acercan, lo único que podemos hacer muchas cosas, pero lo más eficaz sería cuantas menos hiciésemos mejor. Es decir, simplemente con que nos dediquemos a sujetar la correa para evitar que el perro se acerque a lo bruto, invada al otro, pegue saltos, pegue volteretas, sería suficiente, sin articular palabra, porque no sería necesaria. Claro, porque si articulamos palabra, igual lo estropeamos. Porque el amo tiende... no hagas nada. ¿Y qué pasa entonces en ese caso? Claro, pues que como poco ponemos al perro más nervioso de lo que está. Es decir, si yo quiero que una persona se calme o un perro se calme, lo que no puedo ir es... No debo empezar a increparle, ¿no? Porque entonces le pongo más nervioso todavía. Te imagino, Ramiro, cuando empiezas ahí a contarme cosas, es que estoy limpito. Va, Ramiro, quieto. Ramiro. Sí. Te muerdo rápidamente. Y muchas... Te da un ataque de nervios, sí, dime. Sí, no. Perdón. Y muchas veces el mensaje que llega es erróneo o equivocado. Es decir, si a un perro, para que no se acerque, le dices el típico chst, vale, pues eso ya puede ser el desencadenante para que el perro diga, ostras, cuánto me irrita esto que oigo cada vez que lo oigo. El chst me tiene harto. Entonces ya el perro se pone nervioso. Entonces incluso puede llegar a pensar pues que el otro perro es malo porque su dueño va y se enfada. Vale, yo me he querido acercar, el perro puede pensar, yo me he querido acercar al otro perro porque lo quiero saludar y mi dueño se enfada. Pues vale, los perritos poco a poco, día a día, van haciendo sus cábalas y van dándose cuenta o van percibiendo de que los otros perros son malos. ¿Por qué? Porque cada vez que se quiere acercar a uno, va y su dueño se enfada. ¿Vale? Con lo cual estamos creando una asociación equivocada. Lo que debería ser una asociación buena, que es acercarte a un perro, que es de lo más normal, natural, que todos deberíamos dejar a nuestros perros que se acercasen a todos los perros, pero claro, bajo control. Lo que debería ser bueno lo estamos convirtiendo en malo. Entonces estamos, entre comillas, ¿no? Que no se me dé por aludido a nadie, pero sin querer... El dueño del perro, la información que le da el perro, el dueño del perro le da la información de que, bueno, los perros son malos porque es que me enfado cuando cada vez que quieres acercar. Claro, pero luego tú lo único que dices es que sujetemos la correa fuerte, lo mantengamos hasta que poco a poco se vayan oliendo el hociquito. Exacto. ¿No? Eso sería un poquito el protocolo. Exacto, claro. Ellos, si te das cuenta, siempre hacen una curva buscando el culo del otro. Sí. ¿Vale? ¿Por qué buscan? Digo, alguien lo dirá. No, porque estás dándole vuelta. Le da la mano, le guiña un ojo. Pero yo siempre veo que van. Dice, a ver cómo va este trasero. Siempre van al culo. Pero muchos hombres lo hacen también, ¿no? Cuando te das la vuelta. Sí, la verdad es que a veces hay algunos que cuando te cruzas con una chica que está así bien, andas unos pasos más y te das la vuelta. Y te das la vuelta, sí, ¿no? Por detrás también está. También. Y en cambio, pasas tú y no se dan la vuelta tampoco, ¿no? Sí. Ramiro, pero tú sabes por qué van al culo. Pues no lo sé, dímelo. Porque ahí los perros tienen el DNI. El DNI de un perro está en el trasero. En el trasero, claro, en las glándulas anales. Bueno, por el trasero se desprenden las feromonas, que son, digamos, la esencia. Indica que es una perra, que es un perro. Perro, claro. Uh-huh. Sí, su DNI. Por eso se huelen el culete el uno al otro y hacen así, pues, como, bueno, la curva de observación. Pero, ¿qué más? Entonces dice, tú también eres catalán. Ya sabes. Pero, hoy había un chiste muy bueno de ese de el culo de una... Pero muy largo, es muy largo. Largo. No, bueno, y estamos en hora infantil. Una cosa, se me queda el interrogante. Sí. El DNI, o sea, únicamente saben si es macho o hembra, ¿qué más? ¿Qué más información? Bueno, muchas cosas. Cuéntanos. La edad, o sea, bueno, más que el DNI, podríamos decir que es el ADN. ¿Vale? El ADN. La edad, el temperamento, Si es una hembra, si está en celo, si no está en celo, si está receptiva, si no está receptiva, si es un macho, si tiene una hipertestosteronemia, es decir, si es un macho con un potencial muy fuerte, que pueda ser agresivo, muy fuerte, eso lo puede detectar el perro, se puede sentir intimidado. Estoy por contar el chiste, porque es buenísimo. espera que termine con el DNI, con el ADN. Sí, es la esencia de un perro, digamos. Hombre, hay muchas partes del perro que también, pues, también se huelen el hocico, también se huelen, hay perros que huelen los genitales directamente del otro, incluso se los chupan, pero eso no es un acto sexual en sí, es buscar más información. Te chupo los genitales y así saco más información, ¿eh? Son perros, son gorrinetes, pero son perros. No son perros, no es que seamos nosotros, nuestra mente es la gorrineta, pero es la naturaleza misma. Casi todo el mundo hace a veces alguna gorrinadita. Bueno, ¿quieres contar el chiste? Resúmelo. Bueno, voy a hacer muy cortito. Vale. Es un señor que va a un restaurante y entonces se sienta en la mesa y el camarero dice, ¿qué quiere tomar? Y dice, pues quiero un pollo, pero quiero que sea de Ávila. Y el camarero dice, bueno, bien, tal. Va dentro de la cocina y dice, ahí hay un señor que ha pedido un pollo que dice que lo quiere, que sea de Ávila. Y dice, dale un pollo ya, que Ávila. Pollo planes y ya está. Entonces llega ahí, le saca el pollo y el tío coge, era un pollo entero porque habían varios para comer. Un pollo de estos como alas, ¿no? Y el tío le mete el dedo en el culo y dice, oiga, este pollo no es de Ávila. Este pollo es de Toledo. A él se queda, le dice, perdón, igual se ha confundido el cocinero. Y entra y le dice, no, que no es de Ávila, que es de Toledo. Dice, oye, pues la verdad es que el camión que nos ha traído los pollos era de Toledo. Dice, pues sácale otro, le saca otro. Dice, no, este es de Ávila. Dice, métete en el culo. Y dice, no, este pollo no es de Ávila tampoco. Este pollo es de Torrente. ¿Cómo de Torrente? Sí, dice, madre mía, que es verdad, es de una granja que tiene un primo mío y tal. Y ahora viene la gracia, que no tiene mucha gracia, y el camarero de repente se va a caer y dice, oiga, por favor, dice, es que me recogieron de una inclusa, me podría meter el dedo para decirme dónde nací, el dedo en el culo. Es de los mejores que contado, ¿eh? Ay, aplausos, ay, o algo, ni aplausos, ay, ni aplauso, nada, pero... mis queridos animales, aquí tenemos, disculpen las molestias. Bueno, seguíamos, ¿cómo presentarnos a nuestros perros? No pollos en este caso, estamos hablando ahora de perros. Te salva el chiste que hay animales que participan. Claro, por eso. Aunque muertos, pobrecillos. Juanjo, adelante, sigue. Sí. ¿Dónde estábamos? Estábamos en Ávila, en Ávila. Ah, sí, en lo del dedo, ¿no? Bueno, sí, pues tenemos que dejar... Claro, en la medida de lo posible, si tenemos un perro con 40 kilos que nos lleva a rastras, pues a veces hay que pensárselo un poquito. Pero bueno, a veces hay que arriesgarse más de lo que hacemos. Es decir, podemos tener miedo a que nuestro perro haga algo al otro o que otro le haga daño al nuestro, pero no debemos manifestarlo. Es decir, si nos proponemos corregir un problema de comportamiento de nuestro perro en la calle, pues porque es muy agresivo con los otros, como digamos, vamos a hablar más de agresividad, pues bueno, lo puntualizo más, ¿no? Pongamos que nuestro perro es un poco bruto, agresivo, se pone arisco a la primera de cambio. Vale, pues debemos tener miedo. Debemos tenerlo por precaución, por precaución. Todas las precauciones que tomemos son pocas, pero no debemos manifestarlo y tenemos que meternos en el agua y mojarnos un poquito y dejar que el perro se acerque. Y aunque el perro esté todo erizado, esté gruñendo, tal, bueno, pues quizás yo he comprobado que muchas veces muchos perros que empiezan y queriendo matar al otro, ¿vale? Con los ojos desencajados, enseñándole los dientes, le he dicho al otro dueño, tranquilo, que lo estoy enseñando, tranquilo, que no va a pasar nada. Entonces, mis palabras han servido para que el dueño del otro perro se tranquilice, aunque sea un poco. Yo me he puesto en plan témpano de hielo, no he mostrado mis emociones en ese momento, no he transmitido nada equivocado al perro que estoy trabajando, ¿vale? Y nos hemos acercado al otro, y al cabo de unos minutos, pues bueno, esa conversación que al principio eran insultos insultos caninos, ¿no? Uh-huh. Gruñidos y amenazas de muerte, pues se han convertido en, mira, oye, pues me voy, que estoy ocupado, ¿no? Uh-huh. Y hemos conseguido, pues, muchísimas veces. Claro, es que a veces, por ejemplo, en mi barrio había una señora que tenía un perro pastor alemán precioso, pero no le dejaba acercarse a ninguno, incluso ya. Claro. El perro no hacía absolutamente nada, ni siquiera manifestaba ningún signo de sacar los dientes ni nada, pero ya le creaba una tensión al pobre animal. Claro. Bueno, no sé si a qué se entraba, pero el caso es que no se relacionaba con ningún perro de su entorno, y tenemos que pensar que también tienen derecho a tener amiguitos, ¿no? Por supuesto, claro, sí. Como he dicho, o sea, una persona con intranquilidad sale a la calle ya tenso, ya sale inseguro. Entonces eso se lo está transmitiendo al perro a través de la correa. La correa es un canal de comunicación, pero es bilateral. Igual que tú sabes cómo se siente tu perro en función de los bandazos que va pegando, el perro sabe cómo te sientes tú en función de los tirones y de las veces que recoges correa y de las veces que claro. Yo tenía un problema siempre, a pesar de que ahora han salido unos arneses, que por cierto se venden en Mascocotas, que son impresionantes, que ya no tiran del pecho, sino que tiran de arriba. De arriba. A ver cómo están colocados, a ver que lo recuerde. Bueno, el caso es que los puedes dirigir de tal manera porque está basado en el equilibrio. Basados en el equilibrio y entonces ya les oprimen. Hace un como una opresión. Una opresión, pero que bueno, que no es molesto tampoco para el animal, porque es como un poquito ir en bicicleta. Sí. Entonces, pues evitas esos cruces. Pero, de todas formas, en caso de que no tengamos ese arnés, y también para que nuestro perro pueda andar, una de los problemas que tiene mucha gente es que se te va cruzando. ¿Eh? Te encuentras con alguien... ¿Qué tiene que ver la bicicleta con esto? ¿Me quieres devolver el chiste? No. Todo tiene su truco. Ramiro, además, tú recuerdas cuántas veces te veo yo en el barrio, tú paseando con tu perro, vamos a pasear juntos, y ¿qué ocurre? Que el perro se nos va cruzando. Sí. Se nos va cruzando. Antes su perro era agresivo, ahora ya no lo es. Uh-huh. Problema superado. Pero se sigue cruzando cuando vas andando, entonces ¿cómo podríamos evitar eso? Claro, bueno, ahí llega el apartado, pues en la educación, sin olvidar el apartado adiestramiento, ¿vale? Como hablamos el otro día, hablamos de que la educación sin adiestramiento no sería posible, ni al revés tampoco. Vale, pues es cuestión de enseñarle al perro a pasear. Eso es más adiestramiento que otra cosa, ¿no? Si ya hemos educado al perro, ¿vale? O sea, estamos educando al perro, pero tenemos que utilizar técnicas de adiestramiento, que es, bueno, pues enseñarle a andar al lado, al junto. ¿Pero cómo, Juanjo? ¿Cómo? Vale, pues es que necesito tener el perro aquí para enseñártelo. Bueno, pero danos algunas claves, algunos trucos. Vale, venga, las claves. Ponernos el perrito al lado. En ese momento la correa corta, muy corta. Muy corta, casi del eslabón, ¿vale? Otra cosa, o sea, yo siempre recomiendo que los perritos los saquemos a pasear con una correa larga, 3 metros de correa, para que en esos momentos en los que necesita oler una farola, acercarse a un árbol, le dejamos, ¿vale? Le dejamos, ¡ala, huele el árbol! ¡Ala, y ahora vuelves! Entonces el perrito vuelve, o lo traemos, lo ponemos pegadito a nuestro lado, la mano pegada aquí a la cadera, la correa cogida casi del eslabón, de forma que el perro no le damos posibilidad de hacer nada más que ir a nuestro lado. ¿Vale? Andamos unos cuantos pasos, el perro lo está haciendo bien y se lo decimos, muy bien, esto es lo que quiero que hagas, ala, andamos unos pasos más, muy bien, ala, incluso le damos un trozo de un premio, ¿vale? Algo de comer, la comida, la salchicha, las galletitas, esto es un refuerzo positivo en toda regla, ¿vale? Entonces, bueno... Pero claro, no podemos pretender que todo el paseo sea así. No, pobre animal. Porque si no, el perro ya no disfruta en el paseo. El perro sale a la calle a explorar. Y entonces, ¿qué exploración es esa? Sí. Vale. Pero bueno, sí, la clave fundamental sería, principalmente, no dejarle que pegue tirón y que pegue bandazos. En ese momento, ¿cómo lo hacemos? Cogiéndolo cortito, muy cortito a nuestro lado, andar a su lado y cada 3 o 4 pasos decirle lo bien que lo está haciendo. ¿Vale? Uh-huh. Porque así, oye, le estamos reforzando una conducta. Pero claro, estar tirando ahí de la correa haciendo bíceps, al final no, te quedas un poquito... Claro, hay paseos. Hay que aguantar, ¿no? Hay veces que cuando yo cojo un perrote, un perraco de estos grandes, ¿vale? Que me llaman, no, es que no puedo pasearlo, me ha tirado al suelo 3 veces. Yo llego a casa con dolor de riñones. Claro, es que yo no puedo permitir que el perro estire de mí más allá de 2 palmos. Uh-huh. Entonces, a la primera que ya me estira, yo lo retengo. Claro, el tríceps mío está hecho a base de sujetar y sujetar, sujetar, impedir que el perro avance, ¿no? Uh-huh. Claro, es simplemente impedir, como he dicho bien, impedir que avance, no pegarle tirones hacia atrás. Eso nunca. No, porque lo que estamos haciendo es las neuronas él las tiene en la cabeza ya todas rebolicas, ¿no? Dice, me han sacado a pasear y no me dejan andar. Claro, cada tirón hacia atrás que le pegamos, lo que hacemos es rebolicárselas más. Entonces, nunca tratar de evitar el tirón. Tratar de evitar el yo tirón. Yo no sé, Carmen, cómo se apaña. Carmen, que tiene Terranovas, y ella es pequeñita, pero matona. Imaginaos, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos Terranovas? Cuatro Terranovas. ¿Cuánto pesa cada perro? Aproximadamente. A ver, los machos estarán sobre unos 70, el otro sí que 70 y pico, y las hembras 50 y 55. ¿Y yo peso tú? 45, 46, bueno, kilos. ¿Y tú cómo te apañas cuando sales? Pues con el, por ejemplo, el que más fuerza tiene, porque no el que más pesa tiene más fuerza, ¿verdad? Eso es como los humanos. Yo, por ejemplo, tengo uno que se llama Bribón, ese no es tan grande como el otro, que se llama Titanic Junior, pero tiene una fuerza brutal. Brutal, claro. Él me pega un tirón y me puede arrastrar a mí y a cuatro personas más por la carretera. Pero hay que recordar que son perros además que están... Entonces yo, lo que ha dicho un poquito Juanjo, pues empecé sacándolos a la calle cuando ya tenían las vacunas y tal, pues haciendo el refuerzo positivo para que no tirara justamente, y cada pues 3-10 pasos, muy bien, y le daba un trocito para que él vea que cuando hace ese tipo de... está así, haciendo lo que yo le estoy pidiendo, no está tirando, evidentemente, pues, a ver, le daba una chuche o le decía muy bien, hasta incluso una caricia. Pero claro, empezabas desde cachorrito con él. Claro, a ver, se ha dado el caso de que tú has cogido un terreno ya más grande, pero es el proceso es el mismo. E incluso ese perro lo va a entender mejor porque es más mayor. Entonces, a lo mejor, si es un perro muy asalvajado, que ha estado encerrado pues en una granja, que la gente no le ha dado ningún tipo de educación, pues quizás te cuesta un poco más. Pero mira, todo se puede solucionar, simplemente es querer. Digo, no hay perros malos, sino dueños inconscientes. Inconscientes. Bueno, como nosotros, aquí estamos, Ramiro y yo somos unos inconscientes, pero felices de ver. Por el madrugón. Por el madrugón, más que nada, ¿no? Luego ya vas recuperando la conciencia. Estás animando, luego te alegras, porque ahí estás más rato, activo. Activo. Bueno, activos estamos, pero vamos a publicidad, volvemos enseguida. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Ven y Pescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Ven y Pescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Ven y Pescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Pues aquí estamos, en mis queridos animales, y vamos a recibir el consejo, o bueno, vamos a ver qué nuevas nos trae Emilia Pastor, presidenta de Arcadis. Ya sabéis, pues la organización que cuida de los derechos de los animales y está metida siempre en mil historias. Buenos días, Emilia. ¿Qué hay? ¿Cómo estamos, guapa? Estamos felices y contentos, ¿y tú? Pues ya está, yo encantada de haber nacido. Pues estamos. Como ya, siempre. Vale, pues claro que sí. Bueno, ¿qué nos traes este sábado, Emilia? Mira, hay una noticia muy importante. Uh-huh. Y lo digo importante resaltando que lo es. En fin, condenan al Ayuntamiento de Madrid, nada menos, nada más, al Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo lo llevan, eh? ¿Cómo claro, está el Ayuntamiento estos días? Pobre Ayuntamiento de Madrid, que no es el de Villaborregos en medio, Por no permitir alimentar a una colonia de gatos callejeros. La tal colonia eran dos gatos, en concreto son dos gatos, ¿sabes? Pero bueno, por lo visto al Ayuntamiento lo consideraba una colonia y eran dos gatos. Bueno, bien. Eran y son, porque existen, están. Sí. Bueno, se trata de la primera resolución judicial, que contempla esta opción. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid había puesto una sanción, nada menos, nada más, que de 900 euros a unos vecinos, a una comunidad de vecinos que estaba alimentando a dos gatitos. Vaya. Nada menos. 900 euros de multa. ¿Y quién ha...? Quién ha... Pues en la, y nada menos que en el barrio de Salamanca, de Madrid, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues eso, los mismos vecinos, pues denunciaron al ayuntamiento porque consideraban que no era lo legal. Sí. Y ha tenido que devolver esos 900 euros y pagar las costas, que ascienden más o menos a 360. ¡Olé! O sea, el juez dijo abiertamente que no infringían ninguna normativa, sino muy al contrario. Uh-huh. Entonces, claro, es muy importante en el sentido de que pues hay, digamos, una opinión bastante generalizada de que los gatos de la calle molestan, de que no se les debe alimentar, que está prohibido alimentarlos, que, en fin, pues para que se sepa que pues, oye, los que están alimentando los gatos de la calle, aparte de que lo pagan de su peculio particular, lo cual supone un esfuerzo económico de inversión importante también, yo estoy empleando mucho la palabra importante, pero es que en estos casos es así, ¿eh? Perdona, que te he cortado, dime. No, no, que me parece estupendo que un juez, pues oye, le dé la razón a estos vecinos, diga, pero bueno, 900 es que euros por alimentar a dos gatos. Los gatos estaban controlados, están controlados. Están esterilizados, están en perfectas condiciones sanitarias. Uh-huh. Claro, es que por lo que se ve hay un parte de la ley que dice que no se puede alimentar a los gatos en la calle, pero no en unas condiciones como tú estás diciendo. No, no, vamos a ver, es que no es así. O sea, la ley en absoluto prohíbe que se les dé de comer a los gatos en la calle. Uh-huh. Eso nada. Uh-huh. La ley, nuestra ley autonómica, vamos a hablar de la ley nuestra, la 494, en su artículo 4... Sí. Sí. Dice lo contrario, dice que está prohibido no dar de comer a los animales para su normal desarrollo. O sea, no dar el alimento suficiente a los animales para su normal desarrollo. Pues mira, me alegro que me lo digas porque mi madre tiene unos problemas con las vecinas. El deslunado que hay, está lleno de gatos y que evitan que haya plaga de ratas, entre otras cosas. Exacto, pues, y cucarachas, bueno, y cucarachas, y saltamontes, y todo eso porque, claro, los cazan por diversión. Entonces, vamos a ver, es que en ningún momento, en ningún momento la ley dice eso. La ley 494 sirve para los animales con dueño y sin dueño, uh-huh. Por lo tanto, los animales que están en la calle, mientras están en la calle, tienen todo el derecho legal de ser alimentados. Uh-huh. Así que ya lo sabéis, podéis darle de comer a vuestros gatitos. No, hombre, no, es que es así, es que hay que informar a la ciudadanía. Uh-huh. O sea, que nadie te puede decir nada, ni te puede acusar, ni te puede dar voces, ni nada. Existe, como te digo, pues un tabú respecto a eso y hay que aclararlo. Al contrario, esta gente está cumpliendo con la ley. Uh-huh. Otra cosa es que se haga correctamente, que no se les dé desperdicios, restos de comida, que produzcan olores, restos de sardinas, todo eso no, porque eso genera insectos, olores y, en fin, Y basura, pero, y mal olor. Pero un platito con pienso. Pienso y agua y tal. Oye, no hay ningún inconveniente, al contrario. Uh-huh, está hay claro. Que descubrirse ante esta gente que lo está haciendo de manera voluntaria y altruista. Uh-huh. ¿Tú sabes que hay un disfraz de señora que da de comer a los gatos? Pues sí. ¿Hay un disfraz? Claro. Sí, con gatitos pegados con velcro. Que ¿sabes? Que comer a los gatos, pues vamos vestidos por dioseramente estamos medio locatis. Pues no. No. No, y además hay que aclarar una cosa. La protección a los animales actualmente, que ya lo dijimos en otro programa, ya es cultura. Ya es cultura. O sea, la protección de los animales ha pasado a cultura. Y por lo tanto, pues resulta que somos cultísimos. ¿Vale? Estupendo. Pues va cambiando esto. Muchísimas gracias, Emilia, y enhorabuena a este juez. Fue cabal en su decisión. Que la gente lo sepa, que la gente lo sepa, que los mire de otra manera, uh-huh. y que aplauda esta labor y no la critique, muy al contrario. Muy bien, Emilia, muchísimas gracias. A vosotros, adiós, un abrazo. Hasta luego. Pues ya lo sabéis, tiernos gatitos que escucháis el programa, tenéis todo el derecho a ser alimentados y que nadie os diga nada y ni os chiste. Ramiro, te alimentaré como debidamente te mereces. Muy bien. Querido gatito. Te lo agradezco. Bueno, Carmen, vamos contigo. Cuéntanos, National Geographic interesado en tu trabajo. Sí, bueno, resulta que porque llevas, mira que llevas años en Denia, peleando simplemente por un espacio de playa. Sí. Y te ha costado mucho ser escuchada. La verdad que sí, me ha costado bastante, y no porque Denia no sea reacio a eso, simplemente pues porque no tenemos la sede allí, la mayoría de exhibiciones se hacen allí, porque ya es cuestión de... Hay un puerto privado, aunque está en Denia, pero es privado, no pertenece al ayuntamiento, nos llaman. De hecho, este año ya me han llamado para en mayo poder hacer una exhibición en el Salón Náutico, que sería el día 1 de mayo, domingo 1 de mayo. Y bueno, nada, pues yo me reuní con el alcalde y otra persona, y un compañero de Mare Nostrum, y bueno, y sí, estaban escuchando lo que yo decía y tal, pero bueno, no, en ese momento yo no vi mucha receptividad, nada, ninguna. Bueno, la cuestión es que yo tenía necesidad del permiso para mayo, eso del año pasado, entonces me reuní con ellos pues en el mes de abril. ¿Qué pasó? Que una semana antes ellos a mí me dicen, últimas palabras, me dicen, a ver si está el alcalde delante de mí, es la máxima autoridad, él manda, yo ahí espero. Me dicen, tenemos tu teléfono, vamos a hacer las cosas pertinentes y te llamamos. Entonces yo espero esa llamada del ayuntamiento que nunca he recibido. Y entonces a una semana del curso me fui corriendo a puertos, me fui corriendo al puerto. El puerto también tenía el salón náutico. Bueno, la cuestión es que... Casi te quedas sin playa. Eso fue en el último curso que hiciste. Exacto, pero es que el problema no es quedarme sin playa. El problema es que, bueno, y la gente que ha cogido sus días de vacaciones, y las casas rurales que están reservadas en Denia, y los menús que tenemos reservados en un restaurante de Denia, porque encima hacemos gasto en Denia. Uh-huh. Y los aviones que había reservado la gente, que había ya pagado el billete. Que se venían con su perro Terranova. Exacto, o desde de otra Francia. Sí. Claro, viene gente de otros países también. Entonces, ¿qué hago yo? Yo ya, te digo, nunca mejor dicho, con el agua al cuello, yo me fui al Ayuntamiento de Espoblet sabiendo que ya no era el mismo alcalde, pero digo, yo lo llamé, le expliqué que Jaime, el antiguo alcalde, siempre no lo había hecho. Bueno, él me dice, ¿y cómo lo hacía? Digo, pues nada, yo rellenaba una estancia y tal, tal. Y bueno, y el hombre, en menos de una semana, me dieron el permiso. En Espoblet. En Espoblet. Oye, pues enhorabuena al alcalde de Espoblet. Ahora ha cambiado... ¿Tú lo conoces, Espoblet? Claro, claro que sí, hombre. Ahora ha cambiado y eso... Y yo, no, y la verdad que... Y no es el mismo alcalde. Entonces digo que no ha sido porque ha cambiado el alcalde, antes era de un partido, ahora es de otro. No. Simplemente porque el hombre vio una cosa que... Interesante. Exacto. Un curso de entrenamiento acuático con perros terranova. Exacto, es que no ensuciamos bonito la playa, al contrario, la dejamos más limpia que como somos, somos las pirañas. Nosotros limpiamos lo que deja el humano, porque el perro no lo deja, lo hace el perro, pero lo deja el humano, evidentemente. Porque los perros callejeros no van a la playa, justamente, ahí no encuentran nada de comer. Bueno, la cuestión es que recibimos un email de National Geographic, que nos quieren hacer un reportaje a los grandes perros de salvamento acuático. Y en estos momentos sabemos que Bruno fue el primero que salió oficialmente en playas, aunque no era Denia. Sí. Bueno, ¿qué más da? No ha sido Denia, ha sido San Pedro del Pinatar. Sí, pues sí. Entonces yo siempre estaré agradecida a San Pedro del Pinatar, pero San Pedro del Pinatar siempre saldrán en todas las noticias, que sean National Geographic, sean en radio, en prensa, siempre saldrán ahí ellos de protagonistas, porque han sido los primeros que nos han dado esa gran oportunidad. Ya, efectivamente. Y ahora entonces de repente Diana dice, ¡ay, oye, que sí, ahora sí! Claro, que también está Peñíscola. De repente vienen a dar los premios y viene Clint Eastwood, porque en los puentes de Madison él trabajaba para... Bueno, después también agradecer pues todos los ayuntamientos que nos han dado permisos, como Espoblet y tal, y también, evidentemente, no me puedo dejar y pasar por alto el ayuntamiento de Peñíscola, porque este verano pasado también han empezado a trabajar dos perros de raza Terranova que fueron adoptados encima. No es que fueron perros comprados, fueron adoptados por dos chicos del Mare Nostrum, que son socorristas y han sido una prueba piloto en la Comunidad Valenciana, y hay dos perros más. Es decir, Peñíscola y, además, y la señora... En la playa con su exacto, chalequito. Y la que representa el ayuntamiento lo dice, que ha sido una prueba piloto de forma altruista, y la verdad que no se esperaban que hubiera esa repercusión tan positiva tan como la ha habido. Que ha habido, sí, entonces, bueno. Claro, exacto. Y ahora llegamos a Denia. Bueno, pues Denia, a ver, estamos aquí, jolín, estamos aquí desde hace años, estamos intentando haceros publicidad no de la buena. No ni a manera, como tú dices. Bueno, la cuestión es que a raíz de todo eso, yo, bueno, unas cosillas en el Facebook, como siempre, el Facebook sirve bien, las redes sociales, benditas redes sociales. A veces son malas, pero a veces son la caña. Y bueno, entonces ya nos llaman del ayuntamiento para citarnos. Y nada, ahora el concejal, que se llama Óscar Mengual, ¿vale? Es del partido del PSOE, pero me da igual que sea de ese partido o de otro. A mí, yo te digo, oye, la política aquí me interesa un pepino, hablando, perdón, sí, el sí. Perro le da igual que... Lo que interesa es que poder realizar vuestro trabajo. Exactamente. Honradamente. No es igual el partido, no me gusta el fútbol. Ya, exactamente. Yo, a ver, yo quiero, necesito una playa para entrenar. Necesito una playa, no para ir a divertirme con mi perro. Yo voy a trabajar con mi perro, porque mi perro va a poder salvar vidas. Uh-huh. Va a poder salvar vidas con la ayuda del socorrista. Entonces, es muy importante que la gente entre eso en su conciencia, que el perro nosotros no lo queremos meter en el agua porque hemos dicho no, porque somos en tierra, no, ver bonitos, porque también hay perros recogidos de la perrera que ha conocido alguno, que es un perro callejero, que no puede hacer tanta fuerza o no puede hacer... Bueno, pero el perro lo está haciendo, le gusta, porque... su dueño le ha gustado, el perro le ha gustado, no obligamos a los perros, no estamos haciendo ningún maltrato animal, el instinto de ellos todo es ese, contrario. Evidentemente. Entonces, ahora digo, sí, una playa para un curso, vale, la tenemos, pero a ver, ¿y dónde entreno yo mis perros? Yo tengo una piscina. No es lo mismo entrenar mi perro en una piscina que en una playa o en un puerto, no es lo mismo, porque la gente, si tú tienes una piscina privada y si tienes tu familia y cae alguien al agua, pues estás tú o mucha gente para rescatarlo, no, pues vas no a llamar. Le tiras al perro por igual. Favor. Se cae tu tío Antonio, pero que pesa 200 en la playa kilos, tú estás en la playa paseándote con un perro de esos, independientemente de que haya un socorrista o no, el socorrista puede hacer una natación, ya lo he dicho, creo que en otros programas, puede llegar mucho más rápido a la víctima. Claro, porque tiene que medir sus fuerzas. El socorrista llega, si llega muy rápido a la víctima, para volver con la víctima nadando con una mano, le cuesta. Entonces, claro, él sabe que tiene el perro, su compañero. Entonces, ¿qué pasa? Él va mucho más rápido a controlar a esa víctima y el perro remolca. Lo arrastra. Claro, tiene incluso, una fortaleza increíble, claro, un Terranova. Incluso ayer hicimos una cosa, justamente en el puerto, porque estuvimos ayer en... No, ayer el, no, fue el martes. Estuvimos el martes en... pasado, este martes pasado, el día 9, estuvimos en el puerto en una charla en el Instituto de Denia y hicimos una pequeña prueba, ¿vale? Para se ahogan dos personas o incluso tres, pero el socorrista va, hay dos personas que se les da un churro le llaman, exacto, ¿no? Hay un nombre, ahora no me sale, está en directo en la radio, se me pone un poco nerviosa. Bueno, se le da eso, vamos a decir el flop y lo llamamos. Y claro, esas personas se agarran ahí, ya están fuera de peligro, y el perro se le da en la boca y el perro ya lo saca a tierra. El socorrista va a la tercera persona y la saca. Es decir, que en una sola vez se pueden salvar tres personas gracias a que esté el perro. Uh-huh. Mira, te voy a contar un caso que vi este verano. Es verdad. O sea, estábamos bañándonos en Moraira, una playa, una cala maravillosa que se llama Llobella. Se dice que fue así porque antes bajaban los lobos hasta bien la orilla, o eran los lobos marinos los que llegaban allí pues a parir. Sí, sí. Entonces, bueno, es una playa mágica, realmente es una playa muy especial en Moraira, preciosa, no muy conocida por la gente, lo cual se agradece. Y entonces había unos franceses, bajé por la tarde con unos amigos y había olas, había un oleaje. Digo, Dios mío, y me veo a todos los extranjeros, unos suizos por aquí, pum, todos chapoteando. Digo, ¿visto? Esta gente es una inconsciente. Pero todos riéndose, se metían, además lleno de piedras, rodaban como bolas. Digo, ¿esta gente? Peligroso. Y pero, ¿qué pasa? Que, claro, como ves a todo el mundo dentro del agua, dices, pues a lo mejor no es tan peligroso, ¿no? Y yo dije, pues me voy a meter. Y me intento meter por la rodilla unas olas que venían laterales, la corriente era lateral y empieza a arrastrarme. Es brutal. Yo rodando por las piedras, yo y una señora de 100 kilos además, pero aquella se reía un poco. Yo perdí el bikini, te lo prometo. Y digo, pero esto que intentando ponerme, no caerme, las rodillas ya las tenía todas raspadas. Mira. Bueno, una cosa, de verdad, como pude salir, mi amigo se había metido más lejos. Y aparte que bueno, estaba lejos ya las olas y me decía, ven, ven, ¿lo que voy a ir? Total, que me quedo divisando así, me quedo mirando al horizonte y de repente veo al suizo este que se había metido con dos niñas que se están ahogando. Y empieza la niña a chillar un padre, además tuvieras al suizo, un tío, un típico suizo deportista estupendo cuando salió. O sea, no le servían de nada en ese momento los músculos. No, cuando pierdes el control, estás ahogándote, ya, la fuerza ya no te vale nada. Bueno, se metió uno del pueblo de Moraira con una mini tabla de esas de corchito, es que ya se conocía la zona. Mi amigo fue a por él, porque aparte tú conoces a nuestro amigo Vicente, sí, Ramiro, sí, que sí. Es bombero y bombero se atrevió. Bombero está muy fuerte. Y se atrevió. Lástima que no estaba ahí porque tú te metes también, me hubiera, ¿no?, tirado también. Chulito. Las olas, bueno, entonces aquellos chillando, pero en realidad cuando a veces la gente se está ahogando, en la orilla no se entera mucha gente. Te puedes no enterar y está pasando una catástrofe. Aquellos se dirigieron y las niñas estaban ahogando. Digo yo que si hubiera podido estar uno de tus perros o cualquier perro, porque a veces esa cosa de no, que los perros no vayan a la playa también, una cosa, claro, una estupidez, pues quizás no les hubiera pasado nada. Exacto. Se cuenta al final, se ahogaron las niñas. No, fue increíble. Lo que es que ahí en el caso de que dices que la persona, por ejemplo, no, hay varios tipos de víctimas en el agua, ¿no? Entonces está la víctima pasiva, que es la persona que intenta respirar porque se está muriendo, y es la que hace así con los brazos, pero es incapaz de gritar o pedir ayuda. Esa es la peor, porque esa ya es, ya te agarra, perdida, claro, te hunde, si le mandas al perro. Por eso te digo, siempre digo, no tenemos que mandar al perro solo. Ahogaría el perro. También al esa perro. Esa es la peor, la que puede gritar aún está, pero la que está ya así que es pasiva, pasiva porque parece que ya que sí, solo intenta respirar, solo puede mover los brazos, está intentando salvar su vida como sea. Entonces esa persona ya no puede pedir ayuda. Cierto. La niña chilló en un principio, pero los demás, o sea, fue al principio. Yo fui en realidad la que di la voz de alarma, porque le dije a Vicente, dije, allí ves allí, y el de la tabla. Es una gran comunicadora, como estás acostumbrada. Es cierto, es así, fue así. Pero yo no me metí en el agua, no me atrevía, claro. Lo que sí fueron, el final, querías tú que lo contara. El tema de la tabla fue fundamental. No, hay otro final mejor. Es que el problema de ir cuando no sabes es que las personas que están en ese problema, necesitan una solución, ¿verdad? Y si tú te metes y no sabes cómo actuar, te vas a convertir en otro problema más. Dos víctimas van a ser cuatro o cinco. Claro, esta gente lo que hizo fue, en cuanto vieron la tabla, se tranquilizaron inmediatamente. En el momento que se cogieron, flotaban ya. Porque la tabla, no te creas que podían soportar a esas tres personas. Ya. Pero ya, de hecho, bueno, cuando salió el padre, llevaban las gafas de bucear en la cabeza, tiró así las gafas contra las piedras, rabioso, claro, porque casi se lleva a sus hijas por delante. Pues la inconsciencia de meterla en unas niñas de 9, 10 años, aquellas salían en un estado de nervios, así llorando y tal. Y el padre, ya te digo, era un hombre fortachón, alto, hermoso, y bueno, que no pasó nada, ¿no? Pero yo siempre digo, es muy importante decirles, y justamente les pasa muchas veces a los extranjeros, ¿no?, que en España también, decirles, el mar es muy traicionero. Muy, muy, muy traicionero. El Mediterráneo. Piensan que están en una balsa. Claro. Mediterráneo es fácil. Pero está la corriente de entrada y la corriente de salida. Y mucha gente intenta nadar así hacia afuera, es decir, en línea recta. Y eso jamás. Si tú estás en una corriente de resaca, esa resaca te lleva hacia adentro. Entonces, si tú, para salir de esa corriente, lo que tienes que hacer es nadar al horizontal, buscando una vía, ¿no?, que te vaya llevando. Izquierda o derecha, ¿vale? Uh-huh. Pero nunca intentando nadar hacia la orilla, nadar en horizontal para salir de esa corriente de resaca, porque a lo mejor haces 5 metros o 10 metros y te encuentras con la salida buena, que es el agua que te va a sacar. Que te va a facilitar, sí. Claro, pero hay que nadar así. Efectivamente, estos franceses, suizos, perdón, una vez se metieron, estaban en cuestión de segundos, estaban muy lejos. Y el final de la historia, lo cuento yo. Sí, pero después de la publicidad. Después de la publicidad. Volvemos enseguida. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? En Hipercoches Valencia te lo venden en sus instalaciones y te lo aseguran sin cobrarte nada. Ah, y también te recogen el vehículo para desguace y te pagan 150 euros. Hipercoches Valencia, Avenida Constitución 283. ¡Llámanos! 637-742-351. Hipercoches Valencia. Pues cuéntanos el final, Ramiro. El final de la historia es que... O sea, que no estabas, pero me la han contado esta historia varias veces. Me gusta recordarla. El señor este suizo tan guapo y tan alto y que así corpulento como yo... No, y, que no volverá a España, ¿no? Que no volverá a España nunca más. No le dio las gracias a nadie ni nada, salió. Eso es verdad. Amiga mía, ese detalle sí que te acuerdas. No, porque yo soy una persona que miro mucho la educación de la gente y las buenas maneras. Claro. Sí, pero es que yo también me centro mucho en los animales. Como el programa se llama Mis Queridos Animales, yo llevo la sección de animales de dos patas. Y este señor suizo, que le salvaron la vida a él y a sus hijas, no dijo ni gracias. Bueno, fue curioso porque, claro, estado de shock, estaba muy enfadado, ya te digo, tiró las gafas contra las piedras y tal. Estaba muy enfadado, pero yo pensaba que luego se iba a apaciguar y se iba a acercar, ¿no? Se iba a acercar a nuestro amigo Vicente y al otro, al chico de la tabla. Nada, nada, no, estaba... Estaba, hombre, la madre lo miraba, yo creo que le pidió el divorcio ahí mismo, inmediatamente. Dijo, no, podía estar contento porque salieron sanos y sanos, pues, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué te apetece, Ramiro? ¿Que hablemos de perros de agua o de tierra? ¿De perros de agua o de tierra? Tierra? Estamos, es que tenemos aquí educadores que... ¿Sabes de qué me gustaría hablar? ¿Qué te gustaría? De caballitos de mar. De mar. Sí, sí. El otro día vi un monólogo sobre los caballitos de mar, buenísimo. Que no se podían dar la vuelta, ¿no? Sí. Que quedaban así. Sí, decía, porque hablaba de los animales en líneas generales y luego dice, porque el animal para mí como más desafortunado en su forma de manifestarse y de haber llegado a la vida es el caballito de mar. Caballito de mar, ¿no? ¿Eh? Unas aletas un poquito ridículas, sí. ¿No? Y además está vertical, lo normal es que un pez vaya en horizontal. Claro. Hablábamos de salir del agua. Claro, me has preguntado, el que pregunta se arriesga que le conteste. Sí, no, me parece muy bien, una contestación. De caballito de mar. Y aparte lo que me das es idea de seguir hablando del mar, aunque luego hablaremos un poquito más de educación también canina, bueno, en tierra. Bueno, y yo soy un experto en caballitos de mar, pues si un día me quieres invitar y me pones en el sitio de los invitados. Más que nada porque oíste un monólogo hablando del caballito de mar, de risa, ¿no? Aparte de eso, me encantó. Bueno, Carmen, estábamos con que National Geographic, interesados en vuestro trabajo, parte de un reportaje que se va a decir a nivel mundial, en claro, todas partes del mundo, el Terranova sí, ha usado. Porque es conocido en todo el mundo, esa revista y tal. Y evidentemente, pues ellos han querido ver los perros de salvamento. Los grandes perros de salvamento en el mundo, del mundo. Sí. Pues ahora le ha tocado a Bruno, porque claro, Bruno, como sabemos, lo he dicho antes, ha sido el primer perro que ha sido oficialmente declarado socorrista. Donde le han dado, pero claro, el mérito lo tiene el guía, lo tiene el perro, porque los dos han trabajado, es un binomio completísimo, son cómplices de... En todo. Se crea una unión muy especial. Es increíble verlos juntos. Vimos las fotos de Murcia. ¿De qué perro era el que estaba en Murcia trabajando? Bruno. Bruno, era Bruno, ¿no? Sí. Es el que estaba en Murcia con su chalequito en la playa, todo el mundo, bueno, era muy, pues muy vistoso, pues imaginaos un perro de 70 kilos con el chaleco de salvavidas, se metía dentro del agua, pum. ¿Cuántos kilos pueden llegar a arrastrar un Terranova? En el agua, yo siempre digo, en el agua... Es relativo porque evidentemente se han hecho pruebas, pero ya no se han hecho pruebas porque simplemente es porque el perro ha cogido la embarcación y le ha tirado embarcaciones de 2.000, 2.500 kilos. Yo en Francia vi una cosa, me pareció un poco aberrante, porque supuestamente el Terranova está tirando una embarcación de 4.000 toneladas, bueno, 4.000 kilos. Y yo ya ahí yo me pregunto, digo... A ver, tampoco abusemos del animal. No, por nada, es para batir un récord, pues eso ya me parece un poco... No estúpido, sino que no acompaño yo esa idea por un motivo, porque yo igual el perro le puedo dañar la columna vertebral. Entonces, bueno, por lo mejor una barquita que está ahí lejos, que el chico, por favor, ayúdenme, que estamos dos personas y no podemos, pues vamos con el perro y eso nos pasó, nos pasó de verdad, pero dentro de un curso en el puerto controlado, pero era ya... un poco una anécdota que nos pasó, que fue gracioso porque se va el francés con un señor que siempre que son ahí. Franceses los suizos. No, pero es verdad, se va con un señor de Marbella, un señor de Marbella que es militar, bueno, que ha sido militar, está en la reserva y tal, y con Pepe. Y nos hizo mucha gracia porque le dije, Carmen, si subo a la embarcación me voy a mojar. Digo, a ver, te vas a mojar un poco los pies. Entonces se quita los zapatos, se sube el vaquero y se van a vaciar la embarcación. Entonces, claro, le dan caña para ponerle así, y ¿qué ocurre? Se dejan los remos, se los dejan en la orilla, en el pantalón, y se quedan sin gasolina, ya a la quinta puñeta, ¿no? en el Y eso es muy que no podemos volver. Y claro, y te ves a Pepe que coge un floppy que es blando intentando remar con el floppy. Sí. Claro, los dejamos sufrir un buen rato ya, y nos estoy burlándonos haciendo vídeos, y al final pues mandé a un perro. Ah, sí. Claro, ahí tuvimos que mandar un perro para que coja la cuerda y los sacó sin problema. Los sacó. Claro que sí. Ah, pero se fue el perro solo, ¿no? No, ahí no, ahí no hace falta el dueño, porque el perro simplemente es cuando los de la los de la embarcación estaban ahí. Le dijiste al perro a aquellos los tontos, ah, los no, que busca. Ella lo tenía claro, la perra Alma lo tenía claro. Que sabía, le dieron Pepe, le dijo, toma, Alma, y yo, Alma va, y Alma ya sin decirle nada, la perra, ellos lo saben, es que ellos, su lógica es sacar todo lo que ven en el agua, pero no todo, a ver, no van a sacar una hoja. Mis perros, por ejemplo, y muchos terranovas tienen ese instinto, cuando tú te paseas con ellos en la playa, si ven a gente, los quieren ir a sacar. Los quieren ir a sacar. También es un instinto de otros perros, ¿eh? Lo he visto en otras razas. Sí, sí, sí, sí. El mío me veía dentro del agua y no lo soportaba. Exacto. El terranova es un instinto innato, pero hay muchísimos perros que se meten cuando ven al dueño en el agua, como diciendo, tú sal de ahí. ¿Qué haces ahí? No es tu medio. Exacto. No es tu medio. Bueno, vamos a Publi. Volvemos enseguida. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovéchate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Bovetval. Las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Bueno, os tengo que adelantar una cosa más que interesante. El próximo, o sea, no mañana domingo, el siguiente, el 21 de febrero, tenemos el evento de Pro Adopt en Alfafar, en el Parque de Les Palmeres. Y bueno, ¿qué va a haber ahí? Exhibiciones caninas de la policía de Burjassot, de desfile de perritos en busca de hogar, un montón de cosas. Premios a gogó. Trixie va a dar un montón de regalos porque manda 150 regalos para perros y 30 para gatitos. Honda, tu querido Honda. Center Auto. Honda Center Auto va a dar. Va a tener un coche expuesto ahí, sí. Un coche fenomenal para la gente que tiene perros, porque tienen un maletero muy grande y tal, y van a estar dando toda la información y repartiendo regalos también. Y va a estar muy repartiendo chulo. Un montón de regalos y dineret, sí. Dineret, porque se va a rifar, sí, además. Sí, van a hacer una aportación de dinero. A un refugio, van, a protectoras. Van a rifarlo para un. Está muy bien, no, de verdad, está muy bien. Y Trixie, bueno, regalos a Google, si quien vaya por ahí con su. Royal Canin también va. Royal Canin estará por ahí. Ah. Estará por ahí. De todas formas, estará con Benny Pescar. Sí. Luego, además, si vais con vuestro perro y le pasa algo, no pasa nada, porque Povetval se ha hecho cargo, va a ser la veterinaria oficial del evento. Y oye, que tu perrito se ha clavado no sé qué, que le ha dado tal, o sea, está perfectamente todos los animales bien asistidos. ¿Que te clavas tú algo en el pie? ¿Qué? Pues yo digo, wow, oye, y algo atienden, me darán. Y te atienden. Claro que sí, oye. Me van a atender. Claro que sí. Y si tú también dices, este perro, ven aquí, que te vamos a poner fino. También habrá un taller de agility de Marina Sebastián. Es una experta también trabajando con la educación canina y la etología. Os invito a venir a todos, en Alfafar a las 10 de la mañana hasta las 2, y estarán también todos los refugios puestas con las mesitas y habrá. Es una fiesta muy divertida, porque hemos estado varios años. El primer año llovió. Uh-huh. Sí, llovió, pero llovió poquito, pues, yo me hice una foto ahí con mi amigo Pierre, ¿sí? Y como y la puse en el Facebook. Y aún la tengo ahí, como el Facebook no lo toca mucho. No lo tocas, ahí está. Pues bueno, ahí está la foto. Con un sombrerito, muy mono. Podéis pasar un día maravilloso. Los nanos ya sabéis que disfrutan muchísimo viendo exhibiciones caninas con la policía y aquellos persiguiendo cosas y intervienen siempre los críos. Y bueno, es un acto fenomenal y además se respira pues amor perruno, que es una maravilla. Ya lo sabéis, todos invitados. Y bueno, antes de irnos, quiero que nos des unos consejos prácticos, Juanjo. Para que salgamos, cuando salgamos a pasear con nuestro perro y vayamos felices y contentos. Sí, pues mira, para que no se convierta en un placer traumático, Claro, para nosotros a veces el rato del paseo no es más que una obligación, ¿no? Bueno, para muchos de nosotros, o incluso para mí, hay veces pues que llego a casa después de estar peleándome con dos o tres perros, pues lo que menos tengo es ganas de dar un paso más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y no deja de ser una obligación, una responsabilidad, ¿no? Sacar a pasear al perrete. Entonces, vamos a convertir ese rato, pues en que, bueno, porque sea un placer un poquito más agradable para ambos, no solamente para el perro, porque uh-huh. tiene que hacer sus necesidades, ¿eh? No es aquello de a la pipi, caca y a casa, a la que ya has hecho tus necesidades. No, los perros, no sé si lo he dicho en alguna ocasión, no sé si lo he dicho antes, pero salen a la calle una cosa muy distinta a la que salimos nosotros. Nosotros salimos a la calle pues porque tenemos que ir a trabajar, porque tenemos que ir a la compra, porque vamos a tomar un café, salimos a hacer cosas, ¿no? Los perros salen fundamentalmente a una, que es explorar. O sea, es el motivo fundamental y principal por el que su naturaleza les dice que hay que salir a la calle. Uh-huh. De lo contrario, no saldrían. Claro, salen a hacer pipí y a hacer caca, pero eso son conductas que, bueno, que son innatas en ellos, porque en la guarida, en casa, no se hace. Entonces, claro, necesitan salir a la calle a hacer. Y ya de paso, o sea, ya que salen a explorar, pues de paso, oye, pues hacen sus necesidades, uh-huh. marcan el territorio y lo tienen todo controladito. Vamos, lo que es el territorio, ¿no? El exterior. Entonces, en esos momentos, pues debemos dedicarnos de que sean felices. Claro, para aprovechar para educarlos, ¿no? Para darles la dosis de educación que también necesitan, ¿vale? Uh-huh. Aquí lo que pasa es que, claro, no da tiempo a desarrollarlo todo, porque, bueno, pues en apenas unos minutos dar un montón de consejos... No, pero un pues consejo mira, práctico, mira, que nos vayamos con ese consejo en la cabeza. Pues mira, un consejito, perdona que abuse de la confianza. Muchos de los temas que hemos tratado hoy y otros muchísimos más están publicados en el blog, ¿vale? Pues entráis en el blog de Natura Canina y allí pues están muy desarrollados. Natura Canina. Natura Canina, en la pestañita. Gusta, lo repito otra vez para que la gente se quede con uno. Exacto. Me ha gustado eso de explorar, porque yo lo de explorar lo hago más bien por las noches. Yo por las noches salgo también. Sales a explorar. A explorar. Muy bien, pues nos meteremos en tu página de Natura Canina. Y Carmen, el final... ¿Querías decirle algo a Juanjo? Que le conozco, es una... Ajá. Sí. El final feliz de que Denia en un principio parecía que hacía oídos sordos ha sido otro, ¿no? Sí, ahora la última reunión ha sido muy gratificante con el concejal, como he dicho antes, Óscar Mengual, que él, bueno, me ha dicho, bueno, sí, el alcalde sabe que estoy reunido contigo y tal, y sí que os vamos a dar un permiso para que se hagan los cursos, y yo le dije, bueno, independientemente de eso, lo que necesitaría yo sería una playa, yo no la pido en periodo de verano, evidentemente, pero sí una playa, pues a lo mejor de octubre a mayo, cuando es cuando podemos ir a entrenar. Entonces, en principio, ahora es solo de boca, pero me ha dicho que me van a conceder esa Los políticos cumplen todo lo que dicen, tranquila. Bueno, bueno, por fin. Yo no sé si ha sido también que de repente National Geographic ha entrado no un juego. No sé, que ha sido el desencadenante o que ese concejal ha visto que era algo que realmente era importante. Joder, estamos en Denia. Bueno, que... pues claro que sí, hay que promover. Y no le pedimos un euro al Estado. No pedís un euro. Nada. Vamos nada. A ver, y encima una proyección de vuestro trabajo. Claro, internacional, y eso atrae turismo, eso sí, siempre atrae es bueno. Muchísima gente. Claro que sí, para el pueblo o ciudad. Pues bueno, con esta maravillosa canción nos vamos. Muchísimas gracias, Carmen. A vosotros por muchísimas invitarnos. Gracias, Juanjo. Oye, que llueva, que no pare llover. La Virgen de la Cueva, hay que pedírselo a la Virgen de la Cueva. Que llueva. Café en el campo y que llueva. Nos hace falta esta sequía tremenda. Llevamos un invierno del revés, ¿eh? Horrible, horrible. Ojo, por favor, cambio climático está ahí. Ojo con los plásticos, los desperdicios. Conciencia ecologista, de verdad. No, esto, si no solo de unos pocos, si esto es de todos. Café en el campo, que tomen conciencia, que vayan a Costa Rica, y que tomen la cultura de Costa Rica. En Costa Rica es impresionante los costarriqueños lo que hacen ellas. Sí. Cuando acaba la temporada de turismo van las familias, las que tienen recogen todo, no hay un plástico en sus playas. Bueno, pues tomemos nota. Muchísimas gracias, eso es todo, amigos. Disfrutad del fin de vuestros animales, de la gente que os quiere, de vuestros cuerpos serranos. Trataros con cariño y nunca perdáis el sentido del humor. Se despide Ramirito Segreyes, David García al sonido, Ramiro Segreyes y Yata Gómez al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. We'll be right back.